Música Ligera FM. Los Héroes del Silencio de 1990 con Maldito Duende. Esto es de Música Ligera de la FM 106.9. Yo soy Annie Cárdenas, los voy a estar acompañando. También nos va a acompañar Kraken, Alaska y Dinarama, Soda Stereo, Bajo Tierra y Escape. ¿Y ustedes qué quieren programar? El 301-286-5114 está habilitado para que pidas su canción de rock en español, que nos lleva a disfrutar de Cannabis con Escape. A las 2:12 minutos, esta es la número uno de los clásicos, la FM siempre. Las mejores canciones en español que crecieron con vos. De música ligera. Una sola pasión. En tu

mi tensión, ven a aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Miro el reloj, mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. No haré, no lo haré. La FM, siempre. Historias y anécdotas de las canciones que siempre cantarás. De música ligera. Una sola pasión en tu idioma. La FM, siempre. Siempre. Definitivamente es un éxito Kraken con su Vestido de Cristal, una canción bastante programada por ustedes a través del 301-286-5114. Canta todas tus canciones en tu idioma, de música ligera. Canta todas tus canciones en tu idioma y también pregunta en tu idioma a los artistas que cantan esas canciones en tu idioma, porque hoy tenemos una cita muy especial, la FM en la casa. Vamos a estar hoy con Don Elvis de Estados Alterados a las 5 de la tarde. Cuando empiezan los originales, pues nosotros nos conectamos en @laFMMedellín en Instagram para preguntarle cositas sobre su vida, para preguntarle cositas de pronto sobre cómo le fue a la banda en todo ese proceso que tuvo, sobre todo en los 90. ¿Y qué están haciendo por estos días? La banda de Estados Alterados. Ustedes nos pueden seguir en @laFMMedellín en Instagram para que estemos ahí con ese Insta Live ahorita a las 5 de la tarde. Yo soy Annie Cárdenas y seguimos con más música que ustedes me ayudan a programar, esas canciones que nos hacen feliz, que cantamos en español, aquí con la FM 106.9. Annie, hola, bueno, muy buenas tardes. Annie, me gustaría escuchar una cancioncita de Cristina en los Subterráneos. Voy en un coche, por favor. Yo siempre escucho la FM, la única emisora de los clásicos. Gracias, feliz tarde. Aquí llega Cristina, también Soda Stereo y Bajo Tierra, con lo mejor aquí de los clásicos en la FM siempre. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Voy en un coche que roba noche a un tipo listo que va a ligar. Es una Spider con dos asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la top

gracias totales. Las mejores canciones en español que crecieron con vos. De música ligera. Música ligera. Una sola pasión. En tu idioma. Siempre. Las montañas de Medellín, bajo tierra con sus ojos enfermos, 2:38 minutos. Un saludito a todos los que se conectan en este momento, los que nos empiezan a escuchar y los que nos empiezan a seguir en @lafmmedellin en Instagram. Ya dentro de unos momenticos voy a publicar nuestra dinámica del día de hoy. Y para entrar en calor con ella, quiero recordarles, si de pronto ustedes en el colegio tuvieron un chismógrafo, hoy en día es diferente porque ya los celulares, todo el mundo con eso pues tiene otro tipo de chismógrafo. Pero a algunos nos tocó en el colegio un chismógrafo, un cuaderno. Alguien compraba un cuaderno y escribía sus pregunticas y se rotaba ese chismógrafo. Y ay, Dios mío, bendito todo lo que se podía descubrir ahí. Pues eso es lo que vamos a tener ahorita, pero con los clásicos, así que no se despeguen de la FM 106.9 y síganos en @lafmmedellin, Osorito 1475. Vinque 03 y Frander Correa, los saludo que están ahí dándole like a nuestras publicaciones. Vamos a terminar este Spanglish, bueno, no, Spanglish no, me adelanté al domingo. Vamos a terminar esta de música ligera con dos canciones que programaron en el 301-286-5114. Saludando a Pablo Andrés y a María Carreño. Aquí llega Arcángel, pero antes vamos a tener unas nubes muy especiales con los Caifanes. En la número uno de los clásicos, la FM Inmortal. Una sola pasión en tu idioma. De música ligera en la FM. Siempre. Y con música ligera, esta es La Más, la canción más pedida en nuestras redes FM. De música ligera, una sola pasión en tu idioma. Siempre. Radio, en casa contigo. El camino más seguro es a bordo de tu propio Chevrolet. En Ayuna Motor puedes llevarte un Chevrolet Spark GT, Beat u Onix con seguro todo riesgo y comenzar a pagarlo en el 2021 o con bono descuento de 1,500,000 pesos. Conoce términos y condiciones en www.ayunamotor.com.co. Chevrolet, find new roads.